Estuve recientemente revisando, porque ya los había leído, los dos tomos de Crónicas Costumbristas de Gonzalo Toledo, que son estos dos tomos. Estas son las Crónicas Costumbristas de Gonzalo Toledo, ¿no? Contienen muchas informaciones interesantes, curiosas, anecdóticas, diversas. Y leyendo una de sus contribuciones, vine a saber que no solo las ciudades y las comunidades y los pueblos y las corporaciones piadosas tienen patrones o patronas de carácter religioso, como por ejemplo Santa Rosa de Lima, ¿no? Que es la patrona de Lima. No, según estas informaciones que ofrece Gonzalo Toledo, también este patronazgo lo tiene, oh sorpresa, la televisión. Efectivamente, la patrona de la televisión es Santa Clara, una santa italiana del siglo XIII, fundadora de la Orden de las Clarisas, que son monjas en clausura y de vida contemplativa. Esta Orden de las Clarisas es la segunda orden franciscana. En el Perú hay cuatro iglesias y conventos de Santa Clara, en Trujillo, Ayacucho, Cusco y Lima, ¿no? Son edificaciones de los siglos XVI y XVII. El convento de Lima se caracteriza, entre otras cosas, por tener un corazonario donde se guarda el corazón de Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, ¿no? Este caso viene a sumarse a otro que yo mencioné cuando en un trabajo en el que me ocupo de la decapitación de cadáveres, menciono de paso el hecho de que el cadáver de Chopin no fue decapitado, pero sí descorazonado, ¿no? Por orden expresa de Chopin. Y el corazón de Chopin fue enviado a un corazonario en la iglesia de la Santa Cruz de Varsovia, en Polonia, y el cuerpo fue enterrado en París, ¿no? Bueno, este otro corazonario viene a sumarse, pues, al corazonario de Chopin. Acá tengo, para quienes no conozcan, acá tengo una ilustración. Espérense. ¿Dónde está el corazonario? Acá está. Este es el corazonario. Bueno, acá está un famoso, hay un famoso lienzo de la Croix, y el otro es el corazonario que está en Varsovia, donde está el corazón de Chopin. Bueno, este es el segundo caso de cadáveres descorazonados, ¿no? Porque hay más casos de cadáveres decapitados. Ustedes recordarán que yo me ocupé, y por lo largo, del hecho de haber sido decapitado el cadáver de Goya. Goya nació en España, pero no murió en España, sino en Francia. Y cuando en 1921 repatriaron los restos de Goya, comprobaron que el cadáver había sido decapitado. Para esto hay varias explicaciones, no voy a volver sobre ello. Y hay otros casos, pues, de decapitación de cadáveres, ¿no? Por ejemplo, el cadáver del famoso revolucionario Pancho Villa también fue decapitado. Bien. El documento emitido por el Papa, en forma menos solemne que la bula, se llama breve. Pues bien, por un breve de 1956, exactamente del 14 de febrero, emitido por el Papa reinante a la sazón, que era Pío XII, ¿no? En el siglo Eugenio Pacelli, se declara que Santa Clara es la patrona de la televisión. ¿Por qué se publicó esta declaración papal? Porque en una ocasión la hermana Clara no pudo asistir a los actos litúrgicos propios de carácter navideño por hallarse indispuesta, estaba ligeramente enferma. Pero las otras hermanas de la comunidad sí fueron, concurrieron, ¿no?, a estos actos. Y cuando regresaron, fueron inmediatamente a ver a la hermana Clara para contarle, pues, todos los pormenores de la liturgia navideña. Y entonces la hermana Clara les dijo: no tienen nada que contarme. ¿Pero por qué? Ya se estaba aquí. No, nada que contarme. Lo he visto y lo he oído todo. Aún más, incluso he recibido la Sagrada Comunión. ¿Qué cosa había ocurrido? Que por esta facultad o este poder muy poco común, incomunísimo, de la televisión, la hermana Clara había estado en el lugar de acontecimiento, perdón, había visto lo que ocurría en el lugar de los acontecimientos sin estar en ese lugar. O sea, lo había visto todo de lejos, lo había televisado. Recuerden que el prefijo tele quiere decir lejos. Cuando uno dice televisión es la visión de lejos, ¿no? No me refiero a esta otra televisión, que es la televisión de las ondas hercianas. No, me refiero a etimológicamente, ¿no? Tele quiere decir lejos y visión, pues, ¿no? O sea, ver de lejos. Bueno, la hermana Clara tenía, pues, ese poder milagroso de ver las cosas sin estar en el lugar de su ocurrencia. Había visto toda la liturgia navideña, pero no había estado presente, no había estado en el lugar de los acontecimientos. Entonces, por este caso y por otros similares, el romano pontífice creyó lo conveniente, puesto que habían suficientes pruebas, ¿no?, de declarar patrona de la televisión a Santa Clara. Lo curioso es que Gonzalo Toledo, inexplicablemente, no aclara el punto. Porque tal como presenta el asunto, parece que Santa Clara fue a la patrona de la televisión que todos conocemos. Pero él sabía muy bien que en 1956, en febrero, aquí la televisión todavía no había llegado. La televisión llegó aquí años después, a fines de la década del 50. Entonces, cuando el Papa publicó este breve, la televisión aquí era perfectamente desconocida. De ninguna manera se refería a esa televisión. Se refería a que hay personas como Santa Clara, que tiene ese poder extraordinario de ver las cosas sin estar en el lugar de su ocurrencia, ¿no? Esa es la televisión a la que se refería el Papa Pío XII, ¿no? Un papa muy distinguido, muy elegante. La que oficiaba es secretaria, pues ha contado unas memorias, una serie de cosas sumamente interesantes acerca de Eugenio Pacelli, ¿no? Un papa fuera de serie. Es curioso, muchos de los antiguos escritores, y antiguos sí en este caso quiere decir escritores de las dos o tres primeras décadas del siglo XX, usaban televisión, el término televisión en este sentido, ¿no? En el sentido de que tenía televisión Santa Clara. Uno de esos autores es nada menos que ese extraordinario periodista que fue Federico Mor. Acá tengo a la mano su libro Andanzas, es el libro Andanzas de Federico Mor, en una compilación muy bien hecha, muy interesante, de Francisco Igartua. En los últimos años de Mor, él estuvo trabajando en la revista Caretas, ¿no?, cuando la revista era dirigida por Francisco Igartua, ¿no? Bueno, y acá, Mor, en la página 90, si no me equivoco, a ver, vamos a ver, en la página 90, ¿no? Sí, ¿no? Hablando de los místicos y los iluminados, e incluso del gran poder intuitivo de los líricos nórdicos, dice que tenían esta facultad de la televisión. Y acá, evidentemente, en este escrito de Mohr del 1930, no se está refiriendo a esta televisión de carácter religioso. Estos místicos, estos iluminados, estos grandes líricos nórdicos, veían sin estar en el lugar de los acontecimientos, de lejos, televisaban los hechos. Una última interrupción y ya volveremos.